obviamente en Enredando sigue y obviamente lo vas a poder seguir escuchando a través de La Retaguardia todas las mañanas porque es nuestro aire también, pero nosotros no vamos a estar participando los jueves desde este estudio, así que estamos entrando a nuestra última hora en el aire con una sensación bastante especial. Vamos a charlar con Nora Cortiñas. Vamos a recibirla en esta mañana de jueves, en esta mañana de ronda de las madres, allí en la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en cada ciudad del país en la que hay madres todavía dando vueltas, sucede la misma lógica. Nora, bienvenida, ¿cómo estás? Estamos aquí con... Buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Nora? Bueno. Estamos aquí con Luis, ambos, al aire. Para escucharte, seguramente tendrás cosas para opinar sobre algunas cosas que se dijeron en estos días. Sí. Pero queríamos empezar con la ronda, justamente, porque es el lugar en el que ustedes son más ustedes que nunca, ¿no? Es mágico. La plaza tiene magia. Uh-huh. La gente viene y se encuentra con amigos, con gente que hace tiempo por ahí no se ve. Tratamos de dar las noticias del día, de la semana, todas las denuncias que hay que hacer, no hacer silencio de lo que está pasando realmente. Y entonces yo los invito hoy, 15:30, la gente puede pasar primero por Plaza de Congreso, donde hay una protesta contra los despidos que hacen los gremios. Así que hay mucho para hacer. Nadie puede quedarse en su casa con los brazos para abajo y decir que, bueno, que está cansada, ¿eh? No se puede. Hay que salir a la calle. ¿Te puedo preguntar dónde estás vos ahora? Si es algo que se puede contar. Ahora estoy en mi casa. Estás en tu casa. Con un día de vacaciones de invierno con mi familia que vino de Colón, que estoy encantada. Y desayunando, que es tarde, pero bueno. Bueno, qué bueno que te... Te equivocaste, Norita. ¿Estás segura que no tenías que ir a algún lado? Sí, seguramente estoy faltando de algún lado. ¿Tenés tu agenda a mano? Sí, tengo mi agenda. Te puedo decir todos los días que tengo. Tengo presentación de dos libros. Ayer tuve del libro de Gerardo en una escuela normal, muy lindo, con todos los alumnos, los profesores y algún directivo. Muy bien. Están procesados 4 alumnos por la toma del colegio en una protesta del año pasado. Desde luego los jueces siguen muy de cerca. Y bueno, yo te quería decir algo lindo, que lo compartimos con Luis. El otro día fuimos a festejar con lo difícil que pasa en estos días, que un gremio de textil que le habían cerrado la fábrica y nos la habían tomado, Sportech, por fin un juez falló a favor de los trabajadores y les pudo entregar la llave para que abrieran esa fábrica y pusiera en funcionamiento. Sí, sí. Bueno, realmente fue una alegría porque es el esfuerzo de los trabajadores de mantener esa toma, dejando su casa y a veces jugar con los hijos, disfrutar con los hijos, y tienen que hacer ese acto de resistencia, ¿no? Claro. Hasta lograr que los jueces se den cuenta que los trabajadores son verdaderos patriotas y defiende su fuente de trabajo. Vos que estás todo el día, digamos, de acá para allá, en general acompañando luchas, malos momentos de la gente, ¿qué cosas te dan esperanza en este momento? A mí me da esperanza ver que los trabajadores no se quedan quietos, que luchan y que la resistencia es válida para tener logros. Porque también las madres, durante 42 años, hemos vivido en resistencia. Ahora justo vengo de Cataluña, donde están encarcelados unos militantes por desobediencia civil. Y yo dije, y las madres, vivimos 42 años haciendo desobediencia civil. Todo lo hicimos a la fuerza. Ahora, uh-huh, todos estos días, cuando escuchamos a los funcionarios alabar a los milicos que trajeron dolor, muerte, persecución, desaparición, y son alabados, puestos en el principio de encabezando un desfile de 9 de julio, uh-huh, escúchame, donde hay que honrar a los patriotas que, claro, liberaron a la Argentina de la opresión de España y de todos los países que nos quisieron comer siempre. Uh-huh. Y ahora no, y además Aguad, que es el tema del submarino, que ocultaron toda la verdad a los familiares, los maltrataron, los trataron. Bueno, entonces yo digo, este país está, hay que estar en resistencia, hay que estar. Uh-huh. Nora, cuando... la semana pasada declaró Pablo Berna, hijo de un genocida, que participó de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Sí. Él contó que los días previos vos le enviaste un video dándole fuerzas. Nos dijo que para él había sido muy importante como impulso, digamos, como seguridad ante su declaración. ¿Qué opinión tenés en general sobre la aparición de estos nuevos actores? Me parece un paso importantísimo para la realización de lo que queremos, que es la justicia. Uh-huh. Yo creo que son valientes, que es un grupo de hombres y mujeres que decidieron no ser cómplices del horror. Y creo que es un acto de solidaridad con todo el pueblo argentino. Y lo último, así te dejamos disfrutar el desayuno en paz con tu familia llegada de Entre Ríos. Te quería preguntar respecto a las elecciones, porque vi que en varias notas los periodistas tratan de sacarte a quién vas a votar. Te preguntan todo el tiempo insistentemente. Entonces yo también quiero preguntarte. Seguramente voy a votar lo mejor que haya hasta octubre. Seguramente, porque yo voy siguiendo como espectadora, estudiando. Sabés que de política no entiendo nada, que me pasé 42 años... boludeando. Entonces, soy una espectadora. Lo que sí, no quisiera perder la memoria para saber dónde uno pone el voto, que no sea de que repetís algo que no estuvo bien y que no querés que se repita. Nora, un abrazo. Bueno. Nos vemos más tarde. Chao. Sí, los espero en la plaza. Chao, y ojalá que encuentren el cannabis. un abrazo. Chao, hasta luego. Me estaba comentando que en la previa, por eso este cierre, que había traído una crema de cannabis para Abelardo Martín. Para claro, me trae a mí, a él. Ya trovador traído, popular, ¿no? Claro. Sí, sí. Nora es dealer de Luis y de Abelardo, básicamente, y que no la estaba encontrando. Entonces conveníamos en que había que buscar algo para la memoria. Alguna es la crema, mágica para la memoria. Que tienen ahorita, que te pasás eso y a los 10 minutos... Se te pasaron los dolores. Bueno, Nora Cortiñas entonces ha pasado por aquí, por esta emisión del Enredando las Mañanas de jueves, que a Luis le da fiaca estar al aire. Bueno, ya seguimos. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las Mañanas. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, 11 y 12, Luis, y escuchando a Charlie García, uh-huh. Nos vamos a abrir un bloque internacional. Sí, sí, sí, esta vuelta no soy yo el que estoy por otros lugares. Qué pena. Y es un amigo de hace bastantes años, Costas Ichizos, que él es, fue ex viceministro de Defensa con Alexis Tsipras a las primeras... meses de ese gran triunfo que había tenido lo que sería la izquierda en Grecia en el año en enero del 2015 y bueno, bastantes cosas pasaron hasta hoy, hubo elecciones el domingo pasado y nos gustaría que Costas nos haga un poquitito un panorama de la situación que están viviendo en Grecia y cómo, más que nada, además del resultado de las elecciones, la pérdida de esa gran expectativa que hubo 4 años atrás, cómo está hoy la situación allí y cómo ven el panorama ustedes, ¿no? Aquí desde Argentina, de la Retaguardia y el Enredando las Mañanas, te saludamos, Costas, con Fernando Tevele. Tecnología nos ayuda en eso muchísimo. Bueno, las preguntas que me hiciste son muchas y no son tan fáciles, son un poquito complicadas también, Luis. Voy a tratar de dar un pequeño panorama de lo que han pasado estos últimos 4 años. Siria, como vos dijiste, ganó las elecciones en enero de 2015, una gran expectativa para que termine la pesadilla neoliberal, el rescate, el paquete de ajuste que se había llevado a cabo desde el 2009, tuvimos una ola neoliberal que terminó con cientos de miles de trabajos que la gente perdió, salarios que bajaron al 50, al 60%, jubilados que perdieron el 60% de sus del dinero que sacaban cada mes. Tenemos en los últimos 10 años más de 600.000 griegos que emigraron del país, la mayoría de ellos jóvenes y bien formados. Estamos hablando de un país que tiene 11 millones de población. Te imaginas, 600.000 es un gran número. Seguro. Y Grecia perdió el 25% de su PIB. uh-huh. En estos últimos 9-10 años. Tsipras ganó con un porcentaje bastante alto el 2015 y con un programa que podía no solamente aliviar al pueblo, pero un programa electoral en el cual había estrategias de salir de este callejón que nos había metido los acreedores, el FMI, uh-huh. Los estados europeos, los otros 27 estados europeos y el Banco Central Europeo. Estos tres acreedores en Grecia son conocidos como la Troika. Sí. Y bueno, tuvimos un problema inmenso en la sociedad, 40% de desempleo, el 60% de la juventud desempleada. Ahora tenemos un 18%, pero tenemos al mismo tiempo mucha inmigración que oculta también el desempleo porque son jóvenes que se van del país. Uh-huh. Así que no han cambiado los números mucho mejor. Y al mismo tiempo, en la política que implementó Tsipras, que fue una política en la cual no llevó a cabo su programa y sus promesas electorales. Esas fueron las razones que nosotros nos retiramos del gobierno, 6 ministros, fue Varoufakis, estuve yo, estuvo Panayotis Lafazanis, Dimitri Stratule, Nadia Balabani, 6 ministros, sí. Y 50 diputados que nos retiramos, renunciamos, y bueno, eso creó un problema de gobierno, realizó elecciones después de haber dado la espalda al pueblo griego cuando el pueblo griego votó en ese famoso referéndum donde el 62% negó totalmente las propuestas de los acreedores y pidió a Tsipras que siga un otro camino alternativo de soberanía económica, social de Grecia, y bueno, no lo hizo eso, llegó a ganar las elecciones de vuelta, en un shock electoral que dentro de 25 días después del referéndum lo hizo, sí. Y bueno, en estos últimos 4 años siguió con una política, podría decir, conservadora, de derechas o socialdemócrata, complacedora con los acreedores, cumplió con los acreedores en todos los puntos que ellos pidieron, privatizaciones, baja de sueldos, y también cumplió como un muy fiel aliado a Israel y Estados Unidos, porque ya Grecia es uno de los soldados ejemplares de la OTAN en la región. Eso era lo que te quería consultar, porque yo recuerdo que uno de los puntos fundamentales era eso. Y vos, como viceministro de Defensa, estabas allí sabiendo cómo era la negociación. Tiene que ver mucho con Turquía, ¿no? Con Turquía, pero también con el proyecto Mideast, que es el proyecto de una ruta de gas. Ajá. Que se va a construir desde Israel y Chipre, pasando por el sur de Creta y llegando a Europa. Ajá. Digamos, es un proyecto muy grande, de más de 20.000 millones de dólares, de euros. Y bueno, en esta construcción, estos tres países, bajo la supervisión de Pompeo, de Estados Unidos, del establishment norteamericano, han llegado a un acuerdo. Estos tres países están construyendo esta ruta de gas desde las reservas de Israel y de Chipre hacia Europa, y Turquía está fuera del juego. Esto crea muchos problemas entre Grecia y Turquía y Chipre, Israel y Egipto, que son los 4 o 5 jugadores en esta región. Tsipras está completamente de acuerdo con las estrategias de OTAN en la región, contra Siria, contra el pueblo palestino, un fiel aliado, desgraciadamente, al Estado israelí, que está llevando a cabo un genocidio contra los palestinos. Totalmente. Podría decir, en este momento. Y te pregunto, entonces, ¿y este nuevo? Entonces, este sí. Es el gran problema. Claro. Sí, te escucho. Bueno, este es uno de los grandes problemas y una de las causas de la derrota de Tsipras, porque uno puede decir, bueno, si uno no estaba contento con el programa de Tsipras, ¿por qué votó a la derecha y no votó más para la izquierda? Uh-huh. Bueno, el castigo es un autocastigo del pueblo griego, podría decir, porque no votó a favor del programa de Mitsotakis, un fiel aliado al neoliberalismo tradicional europeo de Thatcher y de otros actores principales del neoliberalismo en Europa en los últimos 20, 30 años, un fiel aliado también del establishment norteamericano, de Trump, y de Obama. Entonces, el pueblo castigó a Tsipras, pero al mismo momento se autocastigó votando a un programa muy abstracto, que se vaya Tsipras, que se vaya la corrupción, sí, que se vaya esto y lo otro, y al mismo tiempo no tenía mucha idea de este programa muy neoliberal, con muchas privatizaciones que también se vayan, llevan a cabo. Está en su plan estratégico la venta de islas del mar Egeo a multinacionales privadas o a príncipes árabes, claro, a las monarquías árabes, etcétera. Así que bueno, estamos en un momento muy complicado, muy difícil, un descubrimiento del engaño que desembocó lo que pasó con Tsipras en los últimos 4 años. Termino con estos datos que quiero que los anoten porque son muy importantes. Uh-huh. En 2010 el primer rescate fue una deuda de 110 mil millones de euros. El segundo rescate, 100 mil millones en 2011. Y en 2015, el tercer rescate votado por Tsipras, 86 mil millones de euros. Nos hacen casi 300 mil millones de euros para un país tan pequeño, con una población de 11 millones, y vamos a estar bajo la supervisión de la Troika para cumplir con todos estos programas, para poder pagar estas deudas. Se necesitan más de 7 generaciones y quizás eso no alcance. Uh-huh. Así que tenemos un experimento global en lo que ha pasado en Grecia en los últimos años. Sí, sí, sí, es terrible. Bueno, lo que el otro día leí una entrevista que le hicieron a Varoufakis. Digamos que Varoufakis fue ministro de Economía y el que estaba negociando con el Fondo Monetario para decirle no a los acuerdos en base al programa que habían levantado ustedes, y que después Tsipras, como contabas, del plebiscito traiciona y Varoufakis junto con ustedes se va. Varoufakis decía que en el 2025 lo más probable es que haya un giro de la ultraderecha en toda Europa. Bueno, no solamente lo dice Varoufakis, lo dice la vida diaria. Sí, sí. Vos, si ves las elecciones europarlamentarias que se realizaron hace 2 semanas, tuvimos una subida de la extrema derecha increíble. Uh-huh. Aunque Amanecer Dorado, que es el partido neonazi en Grecia, no sacó votos. Un partido no pasó la barrera electoral, que era el 3%, sacó 2.9. Sí, sí. Pero con ese 2.9 sacó, y un nuevo partido que apareció en su lugar, un poquito más modernizado, entre comillas, muy parecido a la política de Urbán en Hungría y de Salvini en Italia, un partido de extrema derecha, de ortodoxía griega, muy religioso, muy antimigrante, etcétera. Sacó 3.7, así que si combinás, sí, los votos de Amanecer Dorado, los votos de este nuevo partido que se llama Solución Griega, que lo dirige un tal señor Velópulos, y combinás también los votos de otros pequeños partidos de la extrema derecha en Grecia suma más de 12-13%. Mirá. Vos ponele también lo que está creando la extrema derecha en Francia, Vox Le Pen en Francia, Vox en España, sí. Salvini en Italia, en Austria 20%, en Alemania 10-11%. Tenemos una subida increíble de la extrema derecha y del neofascismo, del neonazismo o del cripto neonazismo, que lo podría calificar de esa manera también, que bueno, este es un gran peligro para la paz en Europa, es un gran peligro porque no se presenta solamente con un modelo antisistémico que atrae a mucha juventud, claro, desgraciadamente, muchos jóvenes empobrecidos, muchos jóvenes que no tienen la educación necesaria que deben tener en las escuelas públicas y que reaccionan de una manera muy violenta a lo que están sufriendo con el desempleo, con la marginalización social, y estas políticas neonazis los atraen mucho. Claro. Así que tener en cuenta que también tienes la culpa también la socialdemocracia y una parte de la izquierda que no presenta verdaderas alternativas a los pueblos de Europa. Eso te quería por último consultar. Ustedes en la ruptura han formado, quienes se han ido, Unidad Popular, que es un nuevo partido, están ahí peleándola. ¿Cómo ven esa perspectiva? ¿La desmoralización de la clase hace que cueste mucho renacer un poco de la izquierda? Estamos tratando de crear fuerzas de unidad en la sociedad. Si la izquierda no se une y no conduce, no tiene un camino de unidad programática, de unidad que le puede dar salida a los problemas reales de la sociedad, y si sigue dividida y peleándose entre ella en una guerra civil increíble y muy fuerte entre los diferentes partidos de la izquierda, esto va a ser un desastre que lo van a pagar los pueblos de Europa, como lo han pagado en la década del 20 y del 30 del siglo pasado. Por eso, Luis, creo que es muy importante, no solamente para Unidad Popular, para el partido de Varoufakis, para el Partido Comunista de Grecia y otras fuerzas de izquierda que son, si vos las juntás todas juntas, son más de 15-20%. Claro, claro. Tienen que encontrar caminos de unidad, porque si no lo hacemos eso ahora, mañana va a ser muy tarde. Bueno, Costas, te agradezco, es muy bueno el informe, solo te digo, aquí en Argentina no estamos mejor y también la izquierda no está tratando de unirse como para que podamos ser una alternativa. Esperemos que cambien los vientos y bueno, en algún momento haya ese resurgir de la lucha para el bienestar de los pueblos, ¿no? Fundamentalmente. Eso que me dijiste de Buenos Aires, que vengan aires, sí, de bienestar y de un proyecto para la izquierda unitario que pueda aliviar al sufrimiento de los pueblos y darles verdaderas alternativas. Ojalá, Luis, bueno, ojalá. Te agradecemos mucho, no va a ser la última comunicación que tengamos, nos vamos a mantener en contacto y si vos vienes por Argentina nos veremos y en algún momento andaré por allí también, por Atenas. Bueno, te esperamos aquí, las puertas siempre abiertas. Un abrazo a todos, Luis. Gracias, un abrazo. Chao. Bueno, escucharon Costas Sichisos, él es un político argentino griego. Sí, claramente, ¿no? Argentino. Que, pero él se fue exiliado con su padre, uh-huh, en la época de la dictadura, que el padre era delegado, dirigente sindical en la fábrica de tabaco Masalín, por allí, y se tuvo que exiliar, se fueron a Canadá y después recalaron en Grecia, que era el país de origen del padre, y él empezó a hacer una tarea política importante, y bueno, lo escuchamos, Syriza, Tsipras, yo estuve allí el 26 de enero del 2015 cuando gana, la manifestación popular fue impresionante, ver la alegría del pueblo que había cambiado una realidad que estaba destruida, como dijo él, desde el 2010, políticas que venían los neoliberales aceptando con el FMI, con la Troika, y nada, 6 meses después de haber ganado las elecciones y después de haber ganado un plebiscito en contra, que el pueblo dijo mayoritariamente que no aceptaban las condiciones del fondo, Tsipras fue y firmó con el fondo todo. Es terrible eso. Bueno. Pero bueno. Ahí está, digo porque creo que vale mucho la analogía de lo que les pasó a Grecia, claro, claro, y lo que nos viene pasando a nosotros, y atenti a lo que dice él, votaron, se auto castigaron el pueblo griego. Bueno, que la experiencia valga para que no nos autocastiguemos aquí en Argentina, ¿no? Buen informe de Luis y esta entrevista. Nos vamos a meter en un último bloque largo, la última media hora. Tenemos aquí la visita de Mónica Alegre, la mamá de Luciana Arruga y una de las impulsoras de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Vamos a estar charlando sobre eso porque puede parecer que nos queda lejos la próxima Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Es probable que lo sea con tantas cosas que van a pasar en el medio, pero no queremos irnos de aquí sin charlar respecto de eso y de un viaje reciente para acompañar a otras familias. Ya está. Pero primero vamos a escuchar algo que pasó aquí en la sala Cachito Fuchman, allí abajo, digamos, te señalo para que veas, donde en una de las fiestas de la retaguardia el Perro Segovia cantó esta versión de este tema que no hace falta ni presentar. El árbol cayó, su piel era rosa, dorado del sol, y al verse la suerte de todo frutal, a la orilla de un río, su fe lo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes.